Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a las ondas libres de Radio Cuca. Acabamos de despegar directamente desde San Francisco. El que se la miró y quedó bizco. Y bueno, hoy, día 14, día de San Valentín, venimos aquí, vengo en compañía aquí a demostrar... La compañía femenina de... De dos individuos y venimos aquí a demostrar nuestro amor por el mundo en forma de escupitajos musicales que vamos a lanzar esta tarde por estas ondas libres. Y bueno, pues... Como digo, vengo acompañado, así que los dos que vienen aquí se pueden decir unas palabras a todas las hordas de punks que nos escuchan semana tras semana. Hey, ¿qué tal, Chicho? Buenas tardes. Desde ahí tan lejos no se escucha nada. Luego te vamos a hacer una serie de cuestiones muy importantes. ¿De la vida del punk? Sí. Y bueno, no sé qué iba a decir. Ah, bueno, que acaban de sonar los Avengers, que aquí el señor Povedano, que ya lo conocéis los que escuchabais esto antiguamente, que ahora ya no viene porque se tiene que hacer la pedicura los martes por la tarde, pues estaba ahí quedándose flipado, me parece, con la música de estos monstruos del punk de San Francisco. Yo sabía que eran americanos porque ya los escuché en algún vídeo de Patín, no sé qué. Pues sí, fue una banda que estuvo activa del 77 al 79, me parece, como las canciones que recoge aquí. Y este creo que es el EP, que me parece que el EP original es eso, es una... compila los singles que sacó la banda, pero ya desde su primer momento el EP era así, vaya, una compilación de las grabaciones que tuvieron. Sé que tocaron con los Sex Pistols, que al señor Murciano por ahí le gusta mucho, y no sé si llegaron a producir ahí los Pistols algún disco de ellos. Y bueno, aquí la banda estaba ahí liderada a la voz por... La Penélope Houston esta. Que he de decir que parece un tío en esa foto. Oye, por el pelo corto. Yeah. Puede ser. Y ahora creo que se dedica todavía ahí a cantar sobre los escenarios, pero hace folk, pero me parece que está muy bien y que lo da todo ahí. Acércate para acá, chaval. Y... Bueno, los Misfits decían nosotros somos 138, pero estos eran más chulos todavía y decían nosotros somos el 1. O sea que... We are the one. ¿Por qué crees que los Avengers decían que eran el número uno? No sé, ¿tú qué dices? Mira, si no lo conozco. Por esa música magnífica que hacían y que jamás podremos igualar. No, hombre, sí. Eso se igualó. Los Vengadores se hacen llamar esta gente. Este disco rosa. Podemos decir que eran especialitos a lo mejor, ¿no? Como todos los punks. El 77. Como hay alguno por aquí. El 77 también. A ver, hablar ahí a ese micro que no sé si está sonando muy bajo. Hola. Vamos a ponernos un poquitín más altos. Ahí. Yo estoy hablando un poco lejos. Y bueno, pues... No sé, que iremos comentando un poquitín de algo de agenda de la semana. La agenda revolucionaria. Y eso un poco más adelante y venimos cargados hoy de diversos estilos musicales, todos ellos incluidos dentro del punk. Y bueno, ¿vosotros qué traéis por ahí? Yo traigo Inferno. Ya nos sorprenderás con ello. Luego hablamos de ello. ¿El señor Murciano? Los Clash, los Smiths y los Dead Boys y los Buzzcocks. Smith, el Capitán Smith. No. El novio de Pocahontas. Sí. El señor Murciano en su línea, vaya. Señor Murciano, ¿qué se siente después de haber salido los agradecimientos del maravilloso fanzine Rata? ¿Ha cambiado tu vida en algún aspecto? En muchísimos. En todos y cada uno de ellos. Ahora soy famoso en toda la escena del punk. Bueno, anda, vamos a poner ahí algo. ¿Qué hacemos una hora? ¿Los Clash ahí que tienes preparados, me parece? Bueno, pues ¿qué vas a poner ahí? ¿Qué? Ah, que no llego. Que va a poner los Clash. ¿Y qué vas a poner de los London Clash? Burning. ¿Cómo? London's Burning. London's Burning. Pues London's la llama que... Podría ser también Grecia Burning por estos días. Y que... cuéntanos la historia de ese vinilo. Acerca el micro que dice que no llega. Joder. Por las revueltas de Londres que había... Supongo que sería sobre 77 o por ahí. Sí, no, y de cómo lo conseguiste y eso. Y de a qué huele. Cuéntanos. Huele a 77, a un sótano. Está comprado por internet. Es una edición original del 77. El señor Murciano habla tímidamente al micro y se escucha ahí un poquitín bajo. Y bueno, pues sí, sí que hubo una serie de disturbios ahí. No recuerdo el año, pero sobre el 76, 75, no sé si 77. De hecho, cuando vino aquí el señor Marcos Márquez, lo estuvimos comentando y puso alguna canción ahí también que representaba gráficamente aquellos acontecimientos. Y bueno, pues por suerte el año pasado, hace unos escasos meses, las calles de Londres volvieron a incendiarse, ¿no? Sí, y las de Grecia. Y las de Grecia hoy en día. Y desde aquí dijimos que a ver si esa llama llegaba a extenderse y llegaba hasta aquí, pero de momento nada. Sí, tienes que mover ahí. Y bueno, pues vamos a hacer a sonar ahí a los Clash, que es la banda favorita aquí de... Sí, me parece que es la banda favorita del compañero, si no lo puedes desmentir. Por supuesto. Y creo que se masturba todas las semanas escuchando una pieza de su disco. De nietos de puta. Bueno, venga, vamos a escuchar ahí a los Clash. London's burning! London's burning! All across the town, all across the night, everybody's driving with four headlights. Black or white, you're turning on your face, a new religion. Everybody sitting round watching television. Sun has burned. We're falling now. London's burned down. Na na na na na. London's burning. We're falling now. London's burning down. Na na na na na. I'm up from down a west side in and out the light. What a great traffic system. It's so bright. I can't think of a better way to spend the night than speeding around. This block, which one leads to that? Going down through the empty bomb, looking for a home. I'm up through the empty stone, cause I'm on a road. Silence burns. We're falling now. Silence burns. Now, na na na na na. Silence burning. We're falling now. Silence burning. Now, na na na na na. Estamos de vuelta desde United Kingdom, llegamos aquí de nuevo a Radio Cuca y acabamos de escuchar a los Clash, que la verdad que es una banda que no le hemos dado aquí nunca mucho bombo en este programa, ¿eh? ¿Tú que también participabas? Yo no sé lo que habrás hecho últimamente, pero vamos, por aquel entonces cuando estaba yo, ninguno, yo creo. No sé si llegaron a sonar ahí alguna vez, pero yo creo sí, que no. Alguna vez yo creo que sí, una vez o así probablemente. Pero aquí tenemos al señor Murciano que nos trae a... buenos discos desde Inglaterra, que ya está preparando otro para cuando le toque su turno. Y... pero que también pueda hablar. Sí, según vaya pasando el programa, irá perdiéndole el miedo al micro. Y esperemos, ¿no? Y bueno, ya que estábamos ahí en el Reino Unido, podemos seguir en el Reino Unido todavía. Bueno, primero, ya que estamos pues, y tal, vaya... a comentar lo que voy a comentar de agenda, que no sé si hay más cosas o no. Bueno, seguramente. Y bueno, el sábado día 18 de febrero a las 20:00 en Sexta Feria, que está en la calle Joaquín Alonso Bonet 3 de Gijón, habrá una charla sobre Radio Cuca y un pinchoteo vegano. Bueno, sí, la charla eso será sobre Radio Cuca y el ataque de la Jefatura Provincial de Telecomunicaciones a las radios libres y comunitarias de Asturias. También habrá un pinchoteo vegano benéfico para las jornadas de salud mental que se celebrarán en La Madreña el 24 al 26 de febrero. Y bueno, pues ahora voy a comentar eso de las jornadas de salud mental, que como ya decía, se celebran del 24 al 26 de febrero y están cargadas de charlas pues sobre antipsiquiatría, una charla contra el TAI, que es el tratamiento ambulatorio involuntario, sobre salud mental y género. También tendrá lugar una mesa redonda sobre psiquiatrizados en lucha, diversos colectivos como eso, psiquiatrizados en lucha o la Asamblea de Majaras, que viene a ser lo mismo pero en Barcelona, pues contando un poquitín su experiencia y para encaminar ahí quizás el posible surgimiento de un grupo de salud mental aquí en Asturias. Y luego habrá también habrá una timba poético mental por Sergio Taboada y Pablo Suárez. El domingo nos visitarán unos compañeros de Radio Contrabanda, que hacen un programa que se llama Radio Nicosia y son todo personas catalogadas como enfermos mentales, y harán una actividad que se llamará Miradas Laterales de la Locura, que viene a ser como una especie de su programa, en una simulación de su programa allí en directo, contando cada uno sus paranoias, supongo. Y luego, para finalizar, el sábado se pondrá un documental que se llama El Niño Medicao, que trata sobre los niños catalogados de hiperactivos y los medicamentos que le dan, como los posibles efectos secundarios que les causan. Y también habrá una mesa redonda sobre psicofármacos y centros de menores con personas con experiencia trabajando con niños. Y bueno, todo ello estará cargado de diversos comedores y cenadores veganos. Así que, bueno, quien quiera saber más sobre las jornadas, porque lo he dicho así muy generalizado, que ya en el próximo programa, que se acerca la fecha, espero explicarlo un poco mejor, pero pueden entrar por ahí en Galayú o en Radio Cuca y viene anunciado todas las jornadas. Y bueno, pues como decía, seguimos ahí en Inglaterra. Vamos a escuchar una banda que se llama Agar de Womb, que me parece que el nombre no quiere decir nada más que el significado que tiene, pues es la propia banda, el nombre de la banda, pero no quiere decir nada. Espera, que cuando pongamos la canción colocamos el corte bien. Tú tranquilo. Y Agar de Womb, bueno, pues eso, como decía, fue una banda ahí del Reino Unido y al principio eran solo mujeres, me parece. Pretendían dar voz femenina ahí a la escena anarcopunk inglesa, pero bueno, luego se sumaron ahí unos cuantos hombres a los instrumentos y bueno, pues tenemos aquí una banda bastante repleta de son 6 o por ahí los miembros de la banda, me parece un número bastante alto para un grupo punk, ¿no? 6 miembros ahí, sí. Y explícanos qué tocaban, a ver, porque bueno, eso ya 6 personas. Sé que por lo menos tenían dos tías que solamente cantaban. Y luego, pues bueno, tendrían bajista, quizás 2 guitarras y batería. Tenemos ahí además al bajista de Bad Brains. Sí, que me parece que tocaban Bad Brains. Y bueno, sé que esta banda, al poco de formarse, a las pocas semanas me parece que ya tocaron. Y tocaron con los maravillosos Zones y The Moth, que vaya manera de debutar. Dos monstruos del anarcopunk. Y bueno, pues vamos a escuchar el cuarto corte de este disco de los Avengers, que se llama A Brighter Shade of Love, el LP, y el corte se llama Dresses to Kill. Y no sé a vosotros, pero a mí me recuerda que es es como una especie de versión, yo creo, de algún clásico del rock. Ahora, ¿oísteis? Ahora os fijáis ahí a ver si recuerda alguna canción, porque a mí me recuerda algo, no sé. No sé si es que es de escucharla tantas veces el grupo, pero yo creo que versionan ahí algo del rock, no sé. Ahora lo escuchamos, ahora. Y es una canción harto divertida de escuchar, como vais a comprobar ahora. Así que venga, ya vamos con los Agar de Womb. Yeah. ahí estamos tras escuchar a los Agar de Womp, que son maravillosos. A mí me suena a un anuncio. O sea, el ritmo ese de... ¿no? No sé, bueno, igual es que es tan pegadizo o que... O eso, o Dios, no sé. Puede que sea tan pegadizo que... Que por eso pero no sí me hay una canción, un rollo ahí comercial hoy de... Creo que es. Sí, sí, sí, rollo que es así. A mí me gusta mucho esto, esta banda, Garde Womp, como casi todo el anarcopunk inglés, que es tremendamente maravilloso. Y bueno, tengo que reseñar un fanzine que me llegó hoy desde Zaragoza, a cambio del fanzine Rata. Y bueno, es el señor Vázquez ahí de Zaragoza, que ha hecho un fanzine de cómics rápidamente para presentar en el salón del cómic de allí de Zaragoza, supongo. Coño, este es el de Motorhead. Sí, sale ahí un cómic sobre el de Motorhead, sí. Y bueno, no me ha dado tiempo a leerlo entero porque me ha llegado a mis manos hace un par de horas o así, pero he leído casi hasta la mitad en el autobús y me gusta mucho, está muy bien. Bueno, a ver si trae algún tipo de contacto. Sí, trae aquí. Quien quiera conseguirlo puede escribir a vazquez2@gmail.com. Y bueno, se llama eso, A Punta de Navaja, y es un fanzine para gente muy cabreada. Cuesta 1 euro y salió en diciembre de 2011. Y es eso, está repleto de cómics y humor apto para punks y gentes de a pie. Y ciudadanos medios, ¿no? Eso ya no lo sé yo. Pueden verlo, pero igual acaban como el que sale aquí en... Como el que sale aquí en la primera página, que sale uno muerto del puto asco que le ha dado leer el fanzine. Y pues eso, que hay un fanzine guapo de Zaragoza que nos llega. Que siempre está bien que lleguen buenos fanzines. Y el señor Murciano me parece que nos tiene preparado ahí otra sorpresa. Por supuesto. Una canción de los Buzzcocks, You Turn Me Up. Habla un poco ahí más al micro, que si no, no se va a oír nada. Pues está preparada You Turn Me Up de los Buzzcocks. Creo que se grabó en el 76, creo. ¿Para que nos tienes preparada una canción de David? Ah, no. Sí. ¿Qué se dice? Esta canción, de hecho, sí que la hemos hecho sonar porque es ahí... David, sin es, complejos. Es como... Que habla de amor. Y por eso estamos en San Valentín. Es la primera vez que, o sea, la primera vez que se hizo ritmo de bici en una canción fue en esta canción, You Turn Me Up. Y luego, pues ahí parece que Des Roberts, el batería de los Dicharge, dijo: hostia, qué guapo suena esto. Voy a hacerlo yo, para los Dicharge. Y lo hizo y. Y luego lo hizo Ras. Y luego también lo hicieron diversas personas, hasta llegar a la batería de 500 de puta. Que lo destrozó ya finalmente. Por si no lo estaba un poco destrozado. Y bueno, dices que habla de amor. Yo la verdad que no tengo ni puta idea de qué habla. Eso creo. ¿De qué habla? No sé. ¿Qué significa? Yo you turn me up, tú me haces, no sé, una... ¿Te eres llorar? O sea, que... ¿Qué significa? ¿Le dices? Y no me enteré. Tiernos llorar o algo así. You turn me up, no sé qué significa. Bueno, igual le hace llorar porque... Le hace llorar hacia arriba, ¿no? Sí, una movida rara. Igual es un vicio torturador y le hace llorar porque... Le hace pero es de amor, seguro. Los Buzzcocks cantaban canciones de amor, ¿no? No. Y de protesta también, pero todo el mundo los conocía por Ever Fallen in Love. Y por eso se quejaban de todo. Y bueno, de nuevo traes tu disco original de los Buzzcocks. Aquí el señor Murciano viene directamente desde la Vía de Avilés con el 50% de su colección de discos. Nos ha traído hoy. Mira, estuve a punto de traer hoy a TNT, ya dijo, ya que está aquí el Murci, voy a traer a TNT, que le gusta mucho, pero al final no los traje. No os gusta mucho a todos. Ya, pero como a él le gustaba especialmente. Y bueno, pues vamos a escuchar sin más dilación. Seguimos ahí en el Reino Unido. Esta vez no hemos tenido que viajar. Y ahí seguimos escuchando a los Buzzcocks, You Turn Me Up. You know I don't know what's global. Aquí estamos de vuelta en Radio Cucaracha, en la 107.3 de la FM de Oviedo, o en www.radiocuca.org. Y bueno, acaban de sonar ahí los Booth Cooks, y ahora están aquí hablando por el teléfono estos señores y otro guardando los discos. Así que, no sé, yo tengo preparado, bueno, si quieres presentar los Smiths, ponemos los Smiths ahora. No, por los luego, más allá. Siéntate, siéntate. ¿Qué? Los Smiths, háblanos aquí al micro, sin miedo. Pero si tienes puesto el otro disco. No, da igual, pero los Smiths los ponemos aquí. ¿Dónde son los Smiths? Ingleses. Y bueno, cuéntanos un poco, porque yo la verdad que no conozco a los Smiths. Empezaron en el 84. Y bueno, la cinta que está puesta es un directo, el Rank, que no sé de qué año será. No sé, lo pone ahí, creo que es del 88. Me parece. Es del 88. Por lo menos la edición es del año 88. Pues del 88, si es la edición, pues será. Un grupo de New Wave, ¿me comentabas? No sé. Igual está por ahí. No, esto está grabado. Pero la verdad que en octubre del 86. Ah, es que ahí ponía 1988, supongo que será cuando lo editaron, no lo sé. Pues no lo sé. No sé. Y un grupo que gusta mucho a los modernos. ¿Y a ti qué sensaciones te produce escuchar esta cinta que me comentabas, no sé qué? Mucha felicidad los sábados por la mañana. ¿Solo los sábados por la mañana? Y más horas, sobre todo los sábados por la mañana cuando me levanto, después de escuchar TNT. TNT, y Tango 14 también, me parece que escuchas. Por supuesto. Y bueno, ¿sabes de qué habla esta canción? Que no tienes ni la más fajo ni idea. Pues la verdad que no sé de qué habla mucho. Sé que dice algo de colgar a un DJ, pero nada más. Y de ¿será el pánico en las calles de Londres? Dice. Y pues bueno, vamos a escuchar a los Smiths. Seguimos ahí escuchando música. Hang the DJ Bueno, ahí el público está ya en griterío y los Smiths ya se marchan, que han venido a tocar aquí en directo a Radio Cuca. Y bueno, pues si eso luego pones tú esta, después de pinchar yo esto, ¿no? Vale. Que va a ser de las dos cosas más ruidosas que van a sonar hoy en el programa. Sí. Ahora nos vamos a Japón. Un contraste bastante rato. Sí, la verdad que va a ser un contraste bruto y duro de escuchar a los Smiths a escuchar a Kuro, una de las más maravillosas bandas que ha dado Japón. No sé si a vosotros os gustan o si los habéis escuchado. Creo... No me di cuenta, tío. Pero eso ahí... O sea, el sonido que tiene... Es una buena banda de... Pues de primeros de los 80 de Japón. De las, yo creo que están entre mis 5 bandas japonesas favoritas. Y bueno, pues como el punk japonés suele pasar, que todos los personajes ahí son bastante... Pues... extravagantes, extraños, ¿no? Y aquí el batería de la banda era travesti. O sea, la batería, la guitarrista de la banda era travesti y después se suicidó. Una historia extraña ahí. Bueno, de hecho, si ves las fotos, puedes ver ahí como que es una especie de... Si no... No sé, si está muy bien, porque como va así también con esa estética tan punk, pues... Y bueno, pues es una ahí de las bandas más originales y ruidosas, ya que en la época que ya estamos hablando del 83, 84, pues no había tantas bandas así de este estilo. Y la verdad que es una banda ahí súper contundente, a mí me encanta. Kuro en inglés significa black y en castellano significa negro o oscuro. Y oscura es su música y sus gritos que pegaban realmente furiosos. Era un grupo al que le gustaba bastante utilizar el maquillaje y los studs y spikes ahí en sus chaquetas. Y como a uno de los locutores de Días de Instrucción. Como la batería de Nietos de Puta. Y bueno, pues vamos a escuchar la canción Selfish Cow, que es súper mítica y que por lo menos el señor Povedano Pedicuras conocerá, porque el Toño Becerra ahí en Disputa la versionaba y cantaba En mi culo. Oh, vale, ya sé. Pues esta es Selfish Cow, que me parece que ha sido versionada también por diversas bandas. Es todo un clásico del punk japonés e internacional. Así que a ritmo furioso, viajamos a Japón para escuchar Selfish Cow del Oscuro. Y sin antes decir que se me olvidaba que este es el segundo trabajo de la banda, del año 84, y es de un 8 pulgadas que sacaron, que se llama Who the Helps, que bueno, yo creo que es lo más clásico que tienen. Anteriormente a esto sacaron un flexi, y un flexi ahí, porque el punk en Japón, aparte de ser ahí un país altamente desarrollado, pues parece que quedaba simplemente ahí para una escena pequeñita y marginal. Y ellos sacaban sus tiradas ahí bastante pequeñas de discos. Y ahí pues el Flexi, que es un formato bastante barato, pero también bastante frágil y fácil de romperse. Pero bueno, esto es un 8 pulgadas que sacaron después. Así que vamos ahí a escuchar Selfish Cow del Oscuro. Acabó, así es, acabó Kuro. Joder, cómo me ha molado. Bueno, decís que no os gustaba mucho la voz, ¿eh? La voz es que me parece que... Hombre, es característica, pero estropeado un poco la base musical. A mí me gusta mucho porque es realmente furiosa. A mí es que me pegaría otra voz, pero luego da igual, mola mucho, tío. En otras grabaciones posteriores no chilla tanto ahí el singer de la banda. ¿Se parece al cantante de Nietos de Puta? No, para nada. Pues la verdad que es... la verdad es que... No sé, no lo por el sonido y eso no me parece así... Si me dicen que es de Japón, la verdad que no... Hostia, pues suena japonés esto. No el japonés este ultra distorsionado. El no es japonés este que... dándose hace ahora, pero ahí de los primeros 80... Pues no sé, yéndolo hubiera... Yo me quedo... Si me lo preguntan, yéndolo hubiera... No hubiera dicho ni Japón. Yo me quedo con esta banda como una de mis favoritas japonesas, sin dudarlo. Está muy guay. Sí, señor. Dicen que... tras escuchar esta canción, estás pensando en pintarte en tu chupa de la nieve culo en la espalda y de... Me va a pintar culo, patada en tu culo, como dice... Como versionaba Toño Becerra ahí en esta canción, sí. En disputa. Y bueno, pues ahora nos traes tú algo preparado, señor Povedano, me parece. Pues sí, lo que pasa que me hubiera gustado traerlo en cinta, pero... Pero no la tienes, ¿no? No la tengo y... Lo traigo en un MP3 rosa, como dice Murci. Y nada, bueno... Murci tenemos aquí. De todas maneras, pues esta peña de Suecia, que hace un punk a lo Mother Ugly Vidation o Anticimex, así de ese rollo, pues tienen un ¿qué es eso? Un WordPress. ¿El qué? Un WordPress. Bueno, vamos, el grupo se llama Inferno. Y creo que han tocado por Euskadi hace poco y... Bueno, tocarían por Barcelona, entonces supongo, porque no creo que vinieran para esa fecha nada más. No sé. Estoy hablando por hablar, ¿eh? No, sí, tocarían en más sitios, pero bueno, quiero decir que era el sitio que teníamos más cerca, la verdad. Y la última vez que fuimos, no sé dónde esperaba yo encontrar alguna cinta de ellos, pero nada, al final fue imposible. Y nada, pues eso, que tienen... Yo si quieres te consigo una porque me voy a intentar hacer con una. Que me parece que recordar, a ver si lo escuchaba ahí en tu reproductor y... Pues si me aceptas con una, perfecto, vaya. Pues la cinta tiene 5 canciones, la demo. Y ahora, por lo que estaba viendo en el blog este, así, parece que han sacado también un 12 pulgadas. Y andan por ahí dando conciertos con los Monjo también. Son un estilo además bastante similar, una banda y la otra, entonces... Sí, sobre todo eso. La portada está bastante guay. Hombre, supongo que con los Monjos darían conciertos cuando los Monjos estuvieron en Europa. Ahora ya, supongo que ya no, a no ser que estén ellos por México. No, sí, esto es de hace tiempo, creo. Que los Monjos que vuelvan, que yo no los vi. Sí, esto sería en verano, supongo, cuando darían conciertos con los Monjos. Mira, este creo que fue el concierto... Mestoven. Ah, mira. Han tocado con Mestoven, con Contacto y con Noia. Qué pena que no fuera el día que los vimos nosotros, ¿eh? Ya, tío. No, a mí Contacto y Noia no me gustaron mucho, ¿eh? Tocaban bien, ¿eh? Pero no era mi estilo. No, la verdad... Hombre, tocaba muy bien. Eso es de apreciar siempre. Aunque no... Nos gustará más Beethoven a todos. El señor Fofao ahí. Haciendo buena música. La última que soltó su guitarra y comenzó a berrear, ya aplicándose al 100%. Estuvo bien ese concierto, la verdad. Pensábamos que acababa de bajar Dicharge allá. Es el Reino Unido a tocar. Tengo que andar enchufando esto, pásame el coso. Bueno, el caso es que yo voy a poner la canción que da nombre al grupo, o sea, ese Inferno. Y bueno, es la única que tienen así con otro ritmo que no es el nórdico. Pero está de puta madre. Así que vamos a poner... Esa canción, o sea, que porque dices de que los suecos. ¿Por qué dices que no es ritmo nórdico? ¿Que es a medio tiempo o algo la canción? Sí, se puede decir que sí. Bueno, pero casi todas las bandas en realidad nórdicas tienen ahí algún temilla a medio tiempo, ¿no? Claro, por eso. O sea que venga. Ahí va Inferno. Está enchufado. Tenemos muy serios problemas con... Ah, vale, ya sé qué es lo que pasa. Las nuevas tecnologías. No está uno acostumbrado. Es mi MP3 rosa. Así que... ¿Ya lo tienes listo? Sí. Pues ahora debería de sonar, así que vamos a ver. Vale. ¡Gracias! Divid Raupun desde Suecia. Pues ya está. La verdad que me gustaría verlos en concierto. Sí, a mí me gustaría tener la cinta también. Porque todos, sí, la verdad que está muy bien. A todos nos gustaría. Nos gustaría muchas cosas. ¿Qué tienes que decir del fanzine a punta de navaja, señor Povedano? Que estás ahí mirándolo sin parar. Es que me molan mucho los dibujos, tío. La verdad que no son dibujos tan cutres, ¿eh? Porque mira aquí en... No, pero por eso... En la tercera página, ¿qué reflejos tiene el pelo? Con Dios, mira el cantante Motorhead. Sí, sí. El Lemmy, que es igual. Lemmy, tío, es brutal. Digo que no son tan cutres porque los fanzines punk acostumbran a tener dibujos cutres, pero... Así a primera vista pueden parecer que no estén... Siguen siendo sencillos, pero no sé, con la sencillez... El señor Vázquez sabe dibujar. Y bueno, ¿qué tienes que decirnos, Murphy, sobre la grabación de El Príncipe de Zamunda? ¿No la hizo Eddie Murphy esa canción? ¿Esa película? ¿Qué, a dónde nos vamos ahora? ¿Nos vamos de viaje de nuevo? Yo tengo preparado ahí, pero tú igual también. Sí, una canción de los Dead Boys para todos los enamorados de San Valentín. ¿Y por qué no la pusiste cuando pusimos Avengers, que ya estábamos en los Estados Unidos? ¿Cuál es? All This Amor. Ah. Pues volvemos a Estados Unidos. ¿Cuál es esta, la que quieres poner? All This Amor. O sea, que no nos vas a poner la mítica. Sonic Reducer, no. Pues bien, hay que... ¿No es la de No Tenemos la Ocasión? No, esa es otra. Esta es la primera. Mola muchísimo. ¿Esta cuál es? No es la primera, ¿no? Es la tercera. La segunda. Ajá. ¿Y la primera Sonic Reducer? Sí. Sí, esta también es mítica, entonces. Más. Un buen temazo de punk amoroso. Mueve para... Amoroso igual. La... Mueve allí eso para que esté... Eso. Y bueno, pues cuéntanos algo de los Dead Boys, ya que te gustan tanto. No sé, que era una banda de Estados Unidos y poco más. Que el cantante era un buen provocador. Bueno, si habéis leído... Y la batería acabó rajado en canal... Sí. En un viaje a... No me acuerdo dónde fue. Por ahí, por Chicago, un sitio así, ¿no? Se creía el más malo de la ciudad. Era Chicago. Igual y salió del barrio y lo rajaron. Es que yo, según tengo entendido, los Dead Boys eran gente de pueblo. Sí. Y fueron a la ciudad creyéndose los dioses. Claro, iban a la gran ciudad ahí pensándose que allí eran... Pues ahí en plan bruto y no se dieron cuenta pues que ahí estaba lleno de bandas ahí callejeras y tal, que ellos no le tenían miedo a nada, venían del pueblo... Y pues sí, al batería lo rajaron en canal y milagrosamente se salvó, ¿eh? Y pues no sé, supongo que seguiría tocando. Y bueno, Steve Vators, el cantante, pues sí que estaba... Estaba bastante mal de la cabeza. Pues sí. De hecho, cuando se murió, su petición fue que... Se esnifaran sus cenizas. Y así lo hicieron. Y así lo hicieron todos. Excepto alguien que intervenía ahí en el... En el Por Favor Mátame, el libro este de punk neoyorquino. Y... Y decía que no fue capaz de esnifar la ceniza, lo que hizo fue meterla ahí en un corazoncito o algo así. El resto de cenizas y se la puso de colgante. Y otra cosa que hacían los Dead Boys, bastante así curiosa y anecdótica, era hacerse paja sobre el chile del CBGB, el mítico local este de Nueva York, y se hacían ahí las pajas encima, pues para darle más sustancia, creo, como no tenía muchas especias allí. Y luego pues la gente se tomaba... el chile de CBGB como sustancia de los Dead Boys. Que pues haya, seguramente haya quien esté presumiendo por ahí hoy en día, ya que se ha convertido en una banda mítica del punk, pues de haberse comido la lefa de los integrantes de la banda. Dios, qué guarrado. Y bueno, vamos a escuchar a los Dead Boys. Allá van. Está can I describe what it's like to have sex with that? Eso tiene que ser al aire. Ya, pero... al fresco. No, hablar ahí al micro, ¿Quién está enamorado? Yo no. ¿Qué nos tenías que comentar, Chicho, de las Boys que estabas diciendo ahí sobre debajo del micro? ¿Y qué? Un montón de anécdotas de los Dead Boys. Pero si no dije ninguna. Y bueno, pues no sé. Es que podemos hablar un poquitín en vez de poner tantas canciones. Yo ya pregunté que quién estaba enamorado. Pero de cosas ahí... De Ramiro. Trascendentales, del punk en la Villa Vilesina. En este bonito día. Creo que en algún sitio de Latinoamérica tienen el Día de la Amistad. Que la verdad que yo por mí lo sustituía por el Día del Amor. ¿Qué más da? ¿Qué más da que sea Día de la Amistad y del Amor? El Día del Amor y el Día de la Amistad tienen que ser todos los días, chaval. Pues sí. Ya, pero no sé. San Valentín debería ser todos los días. Es bonito, un Día de la Amistad también. Y el Día de San Canuto. Aunque díselo al que no tenga amigos. No sé. ¿Vas a celebrar el Día de San Canuto, Povedano, este año? ¿Como el año pasado? ¿Que lo hemos celebrado? Lo has celebrado tú el año pasado. Bueno, ¿qué celebramos? Tengo que contar que una vez salimos por ahí a tocar a otras tierras y nos tocó tocar con una batería que traía pegado en el bombo la pegatina de San Canuto. Y dijimos, madre del amor, ¿qué hacemos ahora? Pues pusimos una camiseta que tenía yo con una nota musical tachada encima del bombo y ya está. Y que ponía punk. Y así por lo menos no se vio lo de San Canuto. Que tanta vergüenza nos daba y tanto asco al mismo tiempo. Bueno, a mí por lo menos, como batería y tocador de ese instrumento. A mí me hubiera dado igual, pero quedaba más bonito la nota. Y bueno, pues me parece que veníais a comentar también, ustedes dos, siéntate por aquí para estar también al micro, coge sobre los últimos modelos que han salido de monopatín en el último año. ¿Modelos? ¿Modelos? ¿Qué es esto, chaval? ¿La Cibeles o qué? Como skaters que soy, pues no, pero me refiero a modelos del monopatín, ¿no? Ya, hombre, ya lo sé, joder. A modelos del monopatín. Eso últimamente tampoco evoluciona mucho, ¿no? ¿Qué ruedas tienes que recomendar a todos los oyentes que escuchan esta semana tras semana? Las más baratas. Las que sé, eso digo yo. Las que más le aguanten y las más baratas. ¿Y los rodamientos de Never? Los rodamientos de Never Stop. Que aguantan. Y las tablas Yark que no hay que las parta. Sí. Y son las más baratas también. Esta ha sido una broma de skaters. Y bueno, ponemos ahí un poco de punk mexicano. Venga. Agárramela con la mano. Vamos a México. Y vamos a poner Xenofobia. Un disco que es una reedición de Bam Bam Records. Y recopila el EP Muerte en América, por un lado. O sea, por un lado no. Porque lo combina por la cara y la B. No sé. Se llama Xenofobia. Ahora hablamos de eso, porque sobre todo la canción... Porque Xenofobia podría llamarse Xenofobia y ya está. Pero la canción dice una cosa un poco extraña. Ah. Y también recopila aquí el disco Presionados. Que aquí ya no cantaba el señor Charro. Que viene aquí, el Charro, que es el que canta en el EP que vamos a poner. Y para mí es uno de los peores cantantes de la historia del punk, lo cual le da un encanto muy especial al disco. El charro, bueno, significa aquí en España, un charro es uno de Salamanca. Así que esta persona... O lo que te pides un sábado en Aviles. Bueno, pero... Bueno, venga. Cada uno lo que tenga más próximo ahí. Y más cercano, yo como mi madre es de Salamanca, pues entonces me refería a eso. El señor murciano, como es un borracho, pues tenía... No, lo que pasa es que sabe pasárselo bien también. Coño, ¿te lo puedes pasar bien sin tener que beber cacharros? Ya, hombre. También lo... Yo me lo paso muy bien, me lo paso muy bien escuchando a la Xenofobia. Eso, lo que me preguntabas que por qué se llama Xenofobia. La canción que voy a poner se llama Xenofobia y todos los punks siempre dicen, coño, ¿por qué los Xenofobia cantan esto? Dices... La canción dice algo así como, son punkeanos anarquistas contra represiones de fascistas. Gritaremos Xenofobia, Xenofobia, Xenofobia. Y vamos, que... Gritan Xenofobia, pero me parece que ellos tenían un concepto un poco distorsionado de lo que era la xenofobia. Porque en una entrevista o algo así decían que la xenofobia era el odio al rico y al que estaba en situaciones de poder y demás. Que por otra parte, no sé si es que tenían el concepto distorsionado o si se refieren a que realmente tendrían xenofobia o odio al extranjero. Porque pues, como a México van muchos yanquis ahí a apoderarse... ¿no? ¿Sabes? Ahí yanquis adinerados supongo que irán ahí a hacer negocio y a explotar y tal. Pues igual también se referirían a eso con la palabra xenofobia y era el rechazo a los yanquis que venían ahí a... Pues sí, ahí el encuentro... A colonizarlos de alguna manera. Aunque no. Entonces puede que tenga ese sentido, que he venido, he estado yo filosofando sobre el tema y... Porque siempre decía, no, es que la xenofobia lo cantaban porque tenía el concepto distorsionado ahí de lo que era la xenofobia. Y bueno, sin barreras entre punks, como gritaba la xenofobia, como gritan aquí en esta canción xenofobia... Y pues eso, vamos a escuchar una de las canciones peor cantadas de la historia del punk, como son todas estas cuatro canciones que vienen en el EP Muerte en América. Pero hoy hemos elegido la canción Xenofobia, de Xenofobia. Así que, ahí va. Se lee a 33, me parece. Mírala ahí, a ver si pone algo. A 33. ¿Sí, no? Pone ahí. A ver, ahí, sí, ahí, 33. Sí. Pues venga, ahí, pum, mexicano, de, me parece que es del 87 o por ahí. Un buen, una buena quinta, ¿eh? El señor Power. La del 87. Sí. Bueno, ahí va. Buena cosecha. Lo que queráis después de escuchar esta grandiosa aberración musical. Entre este cantante y el de SS20, vamos. Bueno, el de SS20 es una chica. No encajan. ¡Oh! ¿Es una chica? Se llama Zapa, la chica, o la llamaban Zapa porque era hija de zapateros mexicanos. Bueno, luego, haciendo honor al nombre de la banda, SS20 se suicidó. ¿Sí? Sí. Bueno, todo. Qué desfase. Yo no sabía tanta historia. Vamos, pero de todas maneras debían ser los cantantes que peor encajaban las letras en la música, en la base musical, lo cual a mí me mola. Sí, le da algo muy especial. Sí, sí. Porque eso significa que es un cantante libre. Le da un toque muy especial a la canción, aunque no me guste su voz. ¿No te gusta la voz de Xenofobia? Estaba buscando el adjetivo, pero no me sale ahora mismo. No es la voz guapa, pero muy... hablando son la hostia. ¿Quién? Xenofobia. Esto es una guarrería tremenda. Y bueno, luego lo que tiene del Presionados, que es la otra grabación, ya no canta el charro, canta Raúl el perro. Pero en realidad no... O sea que no está nada mal también. O sea, ya no es esa voz, pero está algo muy bien. ¿Por qué lo llamarían el perro al cantante, este, el segundo cantante? O sea, que era guitarra en este disco, pero también cantaba Xenofobia. Vete tú a saber. Hay quien dice porque levantaba la pata para levantando. Mear. ¿Qué te decir también? Esto ha sido una conjunción de desastres. Ya. Y bueno, pues tenemos todavía por ahí alguna cosina, no sé. Ya todavía no hace la hora de programa, podemos hacer 15 minutinos más o algo así. Pues lo justo para poner Autopsia, ¿no? ¿Autopsia? No lo traía preparado. Ah, ¿no? Y los Tango 14. Sí, eso sí. A mí me molaba. Si quieres elegir tú un tema del disco este que he traído... No sé, como quieras, pero bueno. No lo tenía preparado, pero tú tienes molaba la posibilidad. Poner Sociedad Podrida. Sí, luego lo ponemos entonces. Vamos a poner, ya que tengo aquí, ahora ya ahí puesto. No sé, a vosotros no sé si os gusta Intolerance. Sí. Además, este disco, a mí me gusta especialmente este disco de Intolerance. Esta es la que trae... Espera, hostia. Están aquí las canciones. La de esta de... ¿La de octubre del 34? Dices, que es una mítica... Ah, no. Es que también me mola esa de que cantan contra el trabajo. Pero que suena, debe ser más... A posterior a esto, vamos, que tiene. Esto es del año 92. Y bueno, pues yo creo que es el disco más valorado de la historia del punk asturiano, yo creo. No sé, porque tampoco es que haya sido ahí muy prolífico el punk asturiano. Esta y coherencia de Strangis Guajes. Bueno, sí, pero Strangis Guajes también, yo creo que compartían bastantes componentes con Intolerance. Sí. Y es algo más mítico, Intolerance, la verdad. ¿Podríamos poner un tema de Nietos de Puto? No, porque ya sonaron en nuestros últimos programas. Y ya no va a haber, ya dije que no lo iba a ver más hasta que salga la cinta. Pon un tema de los DHK de la maqueta. Bueno, ahora estamos aquí con esto. Luego, hostia, luego lo hablamos. De la maqueta, tío. Pero vais a tener que elegir vosotros la canción. Porque yo estoy decidiendo entre Belleza Caníbal o Dino al Spitz. Así que vosotros decidís cuál preferís. ¿Cuál? Belleza Caníbal o Dino al Spitz. La de Belleza Caníbal no me acuerdo. Dino al Spitz. Pero da igual, decir así, una sin saber de lo que trata, aunque sea. Dino al Spitz porque le gusta mucho a Afonso. Pues pon el corte número 2 que lo había preparado para el número 1. Prepara ahí el corte número 2. Ahí, en aquel. Dino al Spitz, que bueno, es una canción también harto conocida tras haber sido versionada por Sin Dios. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Nunca escuchasteis de Sin Dios la de Dino al Spitz? No. ¿No? No. Ah, pues yo era de las... Yo de hecho creo que llegué a escuchar... Sí, bueno, llegué, no, escuché seguramente, fijo, antes la versión de Sin Dios que esta. Me parece que hay un split compartido entre Sin Dios y Intolerance, en el que Intolerance versiona dos canciones de Sin Dios y Sin Dios dos canciones de Intolerance. Qué bonito. Sí, la verdad que se llamaban mutuamente. Y bueno, este disco de Intolerance está bastante dedicado también a los animales, al sufrimiento animal. Y por lo tanto se lo dedicamos a Ramiro. También tiene una postura bastante antidroga en esta época de Intolerance. Pues para ser los años... Vamos. En el 92. La verdad que... Olé por ellos. Y bueno, que tienen otra canción en el disco también que trata sobre la droga, que se llama Jaco, que habla más del caballo. Y bueno, Intolerance eran ahí activos del CSA de Gijón en su época. Y bueno, por lo que tengo entendido, pintaban ahí X en el local y ponían perdedores. Joder. Luego no sé si alguno de ellos acabó metiéndose Spitz y tal. Sí. Me parece que sí, pero en esta época mantenían una fuerte postura contra las drogas. Y bueno, también una visión ahí del anarquismo bastante clásica que... Que quizás igual, así esto del anarquismo armado, eso de lo perdonamos. El socialismo libertario y tal, quizás ahí un poco alejado de... El trabajo, dije. De mis ideas ahí anarquistas, pero que también ahí están. Y bueno, pues si eso, vamos ya... Tú que estás poniendo el corte que no te enterabas, ¿no conoces de Sin Dios la canción de Dino al Spitz? Que es una versión de esta canción de Sin Dios. ¿Alguien se ha cagado? No. Ya empezamos con los olores, tío. Es que Pobre tiene una pituitaria demasiado grande, entonces ya caza olores ese a kilómetros. Lo detesto. Pues venga, Dino al Spitz, Sin Dios. Uy, me cago en Dios, de Sin Dios, estoy ahí liado. De Intolerance. Que esta es la original, joder, y la buena. Y nosotros, o yo por lo menos, bueno, estos dos personajes seguramente no comparten mi postura y digan sí al Spitz. Pero yo... Sí, sobre todo yo, me lo meto todos los días. Pero yo voy a decir no... Voy a decir no al Spitz desde las ondas libres de Radio Cuca. Así que... Bueno, no sé si está bien de revoluciones, pero vamos a comprobarlo ahora. Dino al Spitz, si no lo volvemos a poner. Venga. llorando mientras cada vez te ríes. Deberías estar llorando. ¡Te no al espejo! ¡Te no al espejo! ¡Mira al espejo! ¡Mira al espejo! Dino al Spitz, que joder, el Spitz hoy sigue ahí a la orden del día en los circuitos punks. ¿Qué es, señor David? ¿Qué? Es que estaba leyendo el Spitz, que sigue ahí a la orden del día ahí en circuitos punks. Esto tendríais que preguntar y... a vuestro cantante. Sí, creo que... La verdad es que, joder, en el último concierto ahí que estuvimos dando en Bilbao fue... A mí no me gustaba nada que la gente estuviera metiéndose de Spitz ahí encima de la comida. Bueno, eso siempre, la verdad que siempre. Y... ¿Encima de la comida? Sí, estaban, echaron whisky a las lentejas. Y luego, una pota como de unos... Habría 15 kilos de lentejas en esa pota porque era enorme. Y había sobrado, era para llevar y comérsela en casa, repartirla por ahí para quien quisiera lentejas. Un hijo de puta, un costra, fue con su perro. Y le dio lentejas al perro, que bueno, que si le quiere dar lentejas al perro, aparte que no sean muy sanas para él, pero bueno. Pero metió el plato varias veces, tras haber chupado el perro el plato entero, y tras haber llovido ese día y estar el suelo entero, lleno de barro asqueroso, y el perro ir arrastrando el plato por todo el suelo mientras lo lamía, y luego meter ahí kilos de barro y de lametados de ese perro en las lentejas. A ver, a mí me la suda que se metan en Spitz o que hagan lo que quieran con su vida, paso suya, pero ¿qué cojones hacen con la comida, tío? Bueno, o sea, un poco de respeto, tío. En cuenta que metes Spitz. Es que es una puta guarrada, porque al final no sé si se tiraría esa comida, pero vamos. Metes Spitz o diversas drogas. Yo la quería comer, pero ya marchábamos. Metes Spitz o diversas drogas no influye sobre su vida, así que entonces ahí también está el problema. Si llega a influir sobre su vida, pues bueno, influye ahí a muchas terceras personas y de muy diversas maneras, así que sí, pero bueno, con respeto, con no respeto, sé, ya, pero es que no lo hay, es el problema, ya. El señor Murci tenía ahí para comentarnos algo sobre el Spitz, que nos lo cuente. Vale, bueno, voy a leer lo que se trata, la letra de Intolerance de Dino al Spitz, que viene ahí en el disco La Explicación. Está muy bien eso de que expliquen en los discos las letras, ¿eh? Las letras. Con esta canción no pretendemos ser la conciencia crítica de nadie, sino mostrar nuestro rechazo al consumo masivo de esta droga por gran parte de la juventud de hoy. Mucho se habla desde círculos alternativos de la heroína y de todos sus males, pero nada se dice sobre el speed y otras drogas de moda, bastante perjudiciales y destructoras de la personalidad del individuo. El speed está aceptado socialmente y no está mal visto por la mayoría de la gente joven. Consumido todos los fines de semana, termina por originar trastornos psicológicos e insomnio, además de inestabilidad emocional y nerviosismo continuo. Por otro lado, la adulteración es todavía más alta que en la heroína y hoy en día no se puede saber lo que venden por Spitz. Es inadmisible que en los locales alternativos el consumo y venta de Spitz estén permitidos y aceptados. Sabemos a ciencia cierta que por lo menos en Gijón quien mueve el Spitz en la propia Policía Nacional, e incluso se conoce un caso de un policía que lo vende personalmente en su pub de moda. Espera, que me parece que sigue aquí. No me jodas. Todas las drogas están controladas por el Estado y son un instrumento suyo para a la vez controlar a la gente. Tampoco podemos criticar el consumo y luego buscar como locos quien te venda Spitz u otra cosa. La aparente inocencia de esta droga y los efectos que produce de euforia, claridad mental, sociabilidad, ganas de hablar, etcétera, etcétera, hace que la gente caiga en consumir consumirla regularmente, con el consiguiente gasto económico y el tiempo que le supone. Toda la clase de adicción va en contra de la libertad del individuo, por lo que la rechazamos y las mantenemos alejadas de ellas todo lo que podemos. Me gusta mucho lo que dice el estribillo, que dice: oye, ya no puedes decir no, fue más fuerte, te ganó. Es que no, eso del Estado y la droga, que yo entré en la página de la Moncloa y vi el plan este sobre drogas, que pide a todos los ciudadanos una conciencia para evitar su consumo. izquierda ni de Avilés, que pretendía que los jóvenes consumieran y dosificaran su droga más a menudo. Es que es un desfase, ya, yo también lo estaba leyendo en la mierda esa. Es que es muy heavy. Bueno, la hermana hablando de... Bueno, no voy a decir nada, que es un cotillo. Paso. Es un cotillo. Luego ya irán los policías. Es un cotillo sobre políticos, pero paso. Detrás de los chavales que fuman porros y dejarán ahí a los camellazos. No dejan plantar geranio en el Bueno, ya llevamos 1 hora y 10 de programa. Nunca poner tabo 14. Sí. Habrá que ponerlo, ¿eh? Bueno, ir hablando de Tango 14, que es... Tú tienes mucho que hablar. Bueno, es una gran banda de hoy futbolero desde Argentina. Que gracias a el señor Rata conocí su cinta. Puesta en la bicicleta de la que íbamos a ensayar al local. Y grabado en su casete, que es una mierda. Y nada, vamos a poner... ¿Qué canción está puesta? Ezequiel. Ezequiel, el que era un pibe nada más. Era un pibe nada más, bueno, que al parecer cuenta la historia que Ezequiel lo mató a la policía en unos altercados de un partido de fútbol. Y que era un chico nada más. Sí. Bueno, es que el Tango 14, cago en Dios, todas las letras que tiene hablan de fútbol. De fútbol. Porque tiene una que se llama Represión Policial. Pero habla del fútbol también. Pero claro, es cuando vas al fútbol. Luego otra que está todo el día trabajando, pero que luego se desahoga yendo al fútbol. Sí. Y, ya, o sea, y luego ya otras que te hablan ya directamente solamente del fútbol. Para todos los clubes. Bueno, hay una que no habla de... Que es la de hambre también, es violencia. Me parece. Sí, es el... Esa no habla de fútbol, creo. Bueno, son ahí hinchas de los equipos de la segunda división argentina. A vosotros, o sea, a mí no me gusta el fútbol profesional. Me parece bien para jugar entre tus amigos partidos y tal. Y pero... están en contra de los Barras Bravas. Pues sí, de los hinchas ahí de los grandes clubes, ¿no? Sí. Hombre, la segunda B, pues la segunda división, pues quizás... Son los más callejeros de Argentina. No sea tan clubes ahí con tanto dinero, pero bueno, aún así no... Los que más viven por el fútbol. No me convence ni como para hacer una cinta... Yo no haría una cinta con todo canciones de fútbol, ni siquiera una. Pero la verdad que es que el ritmo y las melodías que tiene... Esta cinta tan pegadiza hace que, aun así, te gusta escucharla. Que no puedas parar de escucharlo. Y que hayamos tenido que corear tantas y tantas veces por las calles de Avilés las canciones de Tango 14. Y además no se oye del todo esto, porque a mí los riffs me suenan a los Ramones. Como dicen ellos, rock and roll skinhead. Suenan ahí entre ramoniano y eso y ramoniano, diría yo. Es como un rock and roll muy llevado a su terreno. Ya sonó aquí Tango 14 una vez o dos, pero va a sonar otra más porque merece la pena que suene. Y bueno, se lo dedicamos a Ezequiel. Y la próxima vez que saquen una cinta, que no la hagan transparente, que es muy fea. Aquí en España hay una fábrica de cintas, la única que hay, y las hace transparentes. Y es una pena porque salen muy baratas de fabricar. Lo que pasa es que son transparentes y son bastante más feas que las negras. Pero bueno. Bueno, y la caja, que es una mierda. Pero... Sí, la verdad que la edición de la cinta es bastante mala. Esto primero salió en CD, ¿eh? Y luego, pues ahora hace poco, hace varios meses, Unión y Difusión lo sacó en cinta. Y se llama Un Abrazo en la Cinta. Así que vamos a escuchar Tango 14. Cierra el micro ahí. En el viaje. Barra Brava Vigilante, aquí estamos de vuelta. ¿Sí? A ver, se ve muy bajito esto, ¿no? A ver. Bueno, pues... aquí estaba en Tango 14. Vamos a... ahí finalizando ya esto, ¿no? Sí, poco queda. Hasta pagando el 3. Ya, es bueno. Vamos a poner ahora esta dos canciones más y nos vamos de Radio Cuca a otros lugares. Después vamos a romper las calles, porque eso es en lo que consiste el PUM, básicamente. ¿No? Romperlas. Sí, quemarlas. Es yo las piso muy fuerte. No sé si se rompe. ¿Podemos poner un tema de Alejandro Sanz ahora, entonces? ¿Pisando fuerte? Sí, pisando fuerte. Pisando fuerte. Esto suena como muy bajo. No sé qué pasa aquí. Ah, es que lo he bajado un poco. Vale, vale. Sí, ahora. Y bueno, pues... nos trae aquí el señor Povedano otro tema. Que he de decir... bueno, el grupo es de HK. Destruye, huye y crea. Y... de Perú. De Perú. De Lima. Eso, bueno, de allí. El caso es que tienen una cinta que suena bastante distinto a lo que voy a poner ahora. A la maqueta esta, que no sé por qué lo han desechado, porque... no, no está desechada, estará editado pues allí. Espero que lo editen algún día en algo. Ya está, supongo que estará editado, ¿sí?, en su zona, supongo. Pero es que esto... la verdad es que... en CDR o algo así, que me supongo, gusta, ¿verdad?, incluso más que cómo suena la cinta, tío. ¿Sabes lo que pasa con la cinta? Que lo de la cinta estaba pensado en remasterizarse, más sí, aún. O sea, porque ya debe estar masterizado, pero iban a remasterizarlo, a cambiar un poco el sonido. Pero me parece que era del cantante de la banda, la novia, pues la detuvieron y está en la cárcel, o estuvo en la cárcel, en los momentos en los que iba a tirar pues para adelante la edición de la cinta. Y no tuvieron tiempo pues ni para remasterizar el material que tenían, ni para... hacer ellos mismos el insert. Sí que los dibujos y la foto son de ellos, pero el editor de la cinta tuvo que ocuparse ahí de colocarlo y tal, porque ellos estuvieron muy liados con el tema de la detención y encarcelamiento de la novia de la cantante de la banda. Que parece que allí en Perú, pues, hostia, la realidad pues es bastante diferente, y que la gente, pues, aparte de que aquí se robe también a veces por necesidad, allí parece que la gente que sigue roba más todavía por más necesidad. Y que está bastante penado ahí, bastante más fuerte que aquí, y que por robar algo de comida pues te puedes ir a la cárcel. Y parece que eso es lo que les ha pasado. Pues ya tienen bastante ella. Valor también, y vaya, sobre todo por cantar lo que cantan. Sí, hombre, el punk en Sudamérica es una realidad diferente a la de aquí. Aquí ya está todo más asimilado, supongo, que allí. Y bueno, pues eso, pues que es una anécdota ahí bastante penosa. Pero que por eso la cinta suena así, que suena muy bien, a mí me gusta mucho. Sí, sí. Pero sí, se iba a masterizar, quizás iban a buscar un sonido más parecido al de esta grabación también, no lo sé. Aquí desde luego que la voz no debe ser la misma. O debe cantar el... sí, yo creo que es el mismo cantante. El otro, sí. Porque, sí, yo creo que sí. Yo creo que de HK, porque además el dibujo que tienen siempre son tres. Sí. Como de tres y... yo creo que son los mismos. El problema es eso, que iban a masterizarlo más y no tuvieron tiempo ninguno por eso que sucedió. Bueno, el caso es que creo que ya habías puesto la otra canción, la de la cinta, y ahora vamos a poner esta para así, y que la gente compare. La verdad que a mí yo creo que me gusta mucho más esta, sobre todo el sonido, es de lo mejor que he escuchado en bastante tiempo, la verdad. Es que no paro de escucharla. ¿Es tu grupo favorito de Perú? Sí. Eso sí, es una afirmación muy... eso, ¿eh? Que Perú, madre mía. No, sí, qué cojones, sí. Sí lo es. Y Narcosis, y Leucemia, y Autopsia, Ataque Frontal, Guerrilla Urbana. Ya, pero estos como hacen ahí... María la Teta, que era también una banda de... también de punk peruana, María la Teta. Del rock subte. Bueno, pues ponemos Jode. Lo más que puedas. No te canses de joder. Una canción para el empalme. Y para salir a después de escucharla, salir a las calles a quemarlo todo. Y a cuatro que abrió hace poco. Dios. Bueno. Aquí tenemos a punks a un punk de discoteca. Sí. A mi más extrema derecha. Sí. Había una canción ahí que decía... yo fui punk durante un fin de semana. Pues esto es al revés. Es punk entre la semana y el fin de semana se vuelve maquinero. El señor Murray. Bueno, vamos a escuchar de HK. Destruye, huye, crea. A ello. ¡Vamos! ¡Viva de HK! Joder, lo más que puedas. Y bueno, pues ya es hora de ir despidiendo esto. Que además, si no, ya se hace pesado para los oyentes. Teodoro, tráelos, por favor. Pero si... esto... traer una banda desde Perú, madre mía. Bueno. Yo creo que... se puede intentar. Y que hagan un concierto con OTAN, por favor. Que quiero ver a OTAN ya. No sé si estarán en activo todavía OTAN, supongo que sí, ¿no? Yo tampoco lo sé, pero quiero verlos. Yo los vi. Y bueno, vuelvo a los Monjo otra vez también, que tampoco los vi. Me cago en la puta. Se vas a tener que ir tú a verlos. No, tienen ganas de volver los Monjo, creo, pero lo que pasa es que, claro, es venir desde allí, yeah, es lo suyo. Sí. Pues lo que decía, que esto ya tiene que ir terminándose, que... Que tenemos que ir a la madreña. Sí, a pegar madreñazos. Pues espero que haya sido grato para ustedes el programa de hoy. Y un saludo a Pelardo, que está enamorado. Sí. A ver si os dejáis caer por aquí más a menudo. Y nos deja así no estoy aquí en inmensa soledad, en un valle de lágrimas, tocando, aquí haciendo el programa. Y bueno, el último lo hice en casa, ¿eh? Lo digo hoy aquí en antena para quien no lo haya escuchado, que es la primera vez que hice un programa en casa. Porque digo, hostia, no me aguanto ya de hacer el programa, tengo que hacer algo. Y no podía venir, lo hice en casa. ¿Pero cuántos llevabas sin hacerlo? Pues ya llevaba... pues iba a hacer casi un mes. Y dije, tengo que hacer programa. Y bueno, lo hice... El programa fue el martes pasado, por ahí. El otro, así que ahora... Lo mismo que algunos entran en Toro Porno. Y yo tengo que hacer programa, tengo que hacerlo. Y bueno, pues... Y un saludo para los crudos. Para los crudos, ¿quieres saludar? ¿Por qué? No, es por lo del concierto de Crimen, del día que cantaron la canción. Ah, bueno. Me hizo gracia. Sí. Una broma característica de Eddie Murphy, como hacen sus películas. Y hasta ahora se está escuchando las ondas libres de Radio Cuca en la 107.3 de la FM. Estamos dentro de hora hoy del programa de esta instrucción, que siempre lo hacemos fuera de hora. Porque empieza a las 6, lo que pasa es que nosotros hemos empezado sobre las 5 y media o una cosa así. Así que, nada, esto es Día de Instrucción, es un programa de Radio Cuca, que se puede escuchar también en http://diastedistruccion.blogspot.com, ahí encontraréis los programas grabados por si estáis escuchando esto ahora desde vuestro sucio coche y habéis sintonizado la 107.3 de la FM y estáis diciendo, hostias, qué programa más bueno de punk. Cuando llegue a casa tengo que buscar más información. Ahí tenéis el blog para escuchar los programas. Y no sé, vosotros como dos personas que han venido ya aquí a esta instrucción, podéis decir lo que queráis a todos esos punks que nos escuchan semana tras semana y a todas esas personas que han sintonizado el programa hoy desde su coche sin comerlo ni beberlo. Que escuchen Radio Cuca más a menudo. y que nos den un local. Que queremos tocar. Bueno, como podemos observar, las dos personas que he traído de la radio no tienen muchas luces, pero son son dos punks de los pies a la cabeza. Así que... Pero yo con chupa de nieve. Pero alguien te dijo en Bilbao que esa chupa no era de punks, no sé si te acuerdas. He dicho. Sí. Pero abrigado mucho. Y bueno, pues... Cuando ponga Curo detrás ya verás cómo va a ser de punk. Que como suelo decir últimamente, antes de cerrar los programas... No, no digo eso. Digo que seguimos ahí atacados por la Jefatura Provincial de Telecomunicaciones, pero pues ya que les joda, aquí seguimos sonando en la 107.3 y así seguirá siendo. Porque Radio Cuca aguanta y no se rinde. Y bueno, ahora ya para despedir el programa nos vamos a Polonia a escuchar una banda feminista de... pues de polacas. Y curiosamente pillé la cinta ahí sin saber muy bien qué era. Y toca el bajo aquí la cantante de la banda barcelonesa Belgrado. Así que nada, vamos a poner la canción y ya nos despedimos con este tema que es muy difícil de pronunciar y que lo va a pronunciar Pobe, ya que estuvo un año en la academia de polaco de la Escuela Oficial de Idiomas de Avilés. ¿Qué es el 5? La 1. Ah, la 1. Niecetova tanecie. Nietzsche. Zetova. Zetato. Es que es muy súper raro esto, tío. Nietzsche. Zetova. Tanezje. He mejorado ya desde la primera vez que lo leí. Bueno, si alguien llama y nos dice la traducción de la canción de aquí a 3 segundos, les regalamos un fanzine a punta de navaja. Va, 3. Ahí los dejamos con. Mirad. Uno.